se olvida. Subiendo y bajando como una machina. Bailando reggaetón en pares. Quemando como a 109 más, ¿qué va a ser? Dime que tú te atreves, tengo 300 mujeres. En party bailando reggaetón, bebé, lo que lo mueve, más un arrebato de hachí. Yo tengo la crema de la crema, no nací pa' competir más. Morenita, flaquita, petit, mezcla con Panamá, Puerto Rico, Iraquí, dime a mí. De ponerlas a mover, yo soy un diestro. Pero paseando a todos estos bobos, yo estoy hecho un maestro. Mucho gusto, suena, me presento. Si llego en la disco con piquete, sorry, es que no estoy atento. Mala mía, sigo bailando reggaetón en pares. Bailando reggaetón en pares. Yo sigo bailando reggaetón en pares. Bailando reggaetón en pares. Yo sigo. Sígueme bailando como si el mundo va a acabar. Yo no voy a parar. Yo sé que te está gustando lo que yo te traigo. Contra la pared, vamos a darle duro, mami, actívate. En una esquina, baby, disfrutándote. Pegadito a la pared, a la pared. Y que se joda quien te ve, quien te ve. Y pegadito a la pared, a la pared. Yo sigo bailando reggaetón en pares. Dale más bajo.com.